Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 170 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 12 de enero de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la artista Daniela Godoy expondrá su muestra Hawái, canto de la cosecha purúa, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El proyecto cultural Botiquín para el Alma retoma sus actividades en el norte de Quito. El performance Macho Mariposa puso en cuestionamiento las normas, violencias y estatutos que nos impone la sociedad heteronormada. En el ámbito internacional conocerá que Cecilia Todd y Liuba María Evia graban disco en Cuba. Cineasta Guillermo del Toro será incluido en Salón de la Fama. La Academia Dominicana nombra miembros correspondientes extranjeros. Y Danza Contemporánea de Cuba presenta dos estrenos mundiales. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 12 de enero de 1674 falleció Giacomo Carissimo, compositor italiano. En esta fecha, pero de 1755, en Moscú, Imperio Ruso, la emperatriz Isabel aprueba la creación de la primera universidad rusa, la Universidad de Moscú. Un día como hoy, pero de 1940, en Guayaquil, los partidarios de José María Velasco Ibarra protagonizan un movimiento revolucionario. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. La folclorista venezolana Cecilia Todd y la cantautora cubana Liuba María Evia graban juntas un disco con algunos de los temas más exitosos en la carrera de ambas. El año 2015 comenzó para estas artistas con una cita de trabajo a fin de componer dos volúmenes de 15 canciones cada uno con el título Hay quien precisa, alusivo a una obra compuesta por el fundador del movimiento de la nueva trova cubana Silvio Rodríguez, admirado por las dos. Según la venezolana, las sesiones de trabajo diarias de la semana pasada en los estudios Abdala fueron un disfrute inmenso y cataloga de reto el haber tenido que elegir entre tantas canciones maravillosas de Evia. Puntualizó que al final quedaron temas muy representativos de ella, entonces cantar al lado de la compositora una canción que se ha popularizado muchísimo es todo un reto. Todd cantará los temas Si me falta tu sonrisa, Ausencia, De monte y ciudad, Estela, Coloreando la esperanza, Ilumíname, Travesía mágica y Con los hilos de la luna, dedicada por la cubana a su abuelo asturiano, entre otros. Mientras Evia escogió títulos como Pajarillo Verde, El Norte es una quimera, Acidito, Caramba, María Flor de Limón, La embarazada del viento y otras piezas conocidas de la cantante que ha dedicado su carrera fundamentalmente a cultivar la música tradicional de Venezuela. Estados Unidos. El director mexicano de cine Guillermo del Toro entrará en el Salón de la Fama de Cine de Texas, que se hará oficial en marzo próximo, según adelantó a los medios la prestigiosa institución estadounidense.

Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. República Dominicana. La Academia Dominicana de la Historia nombró a 21 miembros correspondientes extranjeros, de los cuales 8 son estadounidenses, 7 españoles, 2 cubanos, 2 suecos, 1 neerlandés y 1 francés. El nombramiento tiene el propósito de reconocer la labor de autores foráneos que han investigado y escrito sobre la historia dominicana, y con ese acto la Academia aumentó de 17 a 38 la cantidad de sus miembros correspondientes extranjeros. Los nuevos miembros son los estadounidenses Bruce Calder, Paul Muto, Alan Walsh, Julie Cheryl Franks, Richard Ortiz, Lauren Robin Derby, Eric Paul Rurda y Kathleen Deegan. Asimismo figuran los españoles Justo del Río Moreno, Mariano Errasti, Itzvan Sass de León, Luis Arranz Márquez, Eduardo González Calleja, Antonio Fontecha Pedraza y Ruth Torres Agudo. También están los cubanos Eusebio Leal Spengler y Joel Cordiví Núñez, los suecos Mats Lundahl y Jan Lundius, el neerlandés Michael Budd y el francés Lauro Capdevila. Entre los miembros correspondientes extranjeros anteriormente nombrados figuran 8 historiadores españoles, 5 cubanos, 4 puertorriqueños y 3 estadounidenses. La Academia Dominicana de la Historia está compuesta por 26 miembros dominicanos de número y además por 48 miembros correspondientes nacionales, y su actual presidente es el licenciado Bernardo Vega. Cuba. Danza Contemporánea de Cuba celebró el viernes el aniversario 56 de su fundación con el estreno mundial de Reversible, de la coreógrafa belga-colombiana Anabel López Ochoa, y Mercurio, del cubano Julio César Iglesias. Completó el programa del fin de semana en el Teatro Mella la pieza titulada Identidad a la menos uno, del creador local George Céspedes, ganador del Premio Iberoamericano de Coreografía 2002. La primera colaboración de López Ochoa con Cuba se produjo en 2014, cuando montó Celeste para el Ballet Nacional, y en el 24º Festival Internacional de Ballet de La Habana presentó además de esa obra Sombrerísimo, interpretada en La Habana por el Ballet Hispánico de Nueva York. El alma no tiene género, afirmó la reconocida artista para resumir la esencia de su nueva coreografía, demandante, atractiva, libre y compleja al mismo tiempo, entendible en su discurso y abierta a infinidad de interpretaciones. Reversible explota la sensualidad, explora y debate sobre lo femenino y lo masculino con fluidez y hasta cierto halo romántico. Iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo, Boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos quienes. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. La confianza informativa. Alishishi y runas guarmis guambras machicunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire, con programas para todos los gustos y edades. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carreón presentó el performance Macho Mariposa en la sala de Metro Aguilera Malta. Como parte de la presentación se realizó un conversatorio, se transmitió un video y se mostró un monólogo. Este contó con la participación de Pachaquer, Pinina Flanders y Teoría Cuy, un proyecto itinerante que pone en cuestionamiento las violencias, normas y estatutos que nos impone la sociedad a través de un arte performance y la disidencia sexual. Un evento que nace de la colaboración entre artistas locales e internacionales para abrir el diálogo sobre nuevas posibilidades de construir la sociedad con más amor y menos odio. Para Identidad, Jamie Chiluis.